ella para el sur a dialogar el hogar. El camino los llevó a aquel lugar en un viaje de vacaciones con su mundo de ilusiones hasta el cielo azul. Allí brillaba más, su ternura les regalaba y ellos solo pensaron en su mundo de ilusiones hasta el cielo azul. Allí brillaba más, su ternura les regalaba y ellos solo pensaron en amar. Una bella historia alguien me contó, un romance igual que el océano. De vacaciones, de ese mundo de ilusiones.